En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en Elche en Punta. Media hora por delante en este viernes 4 de septiembre. De nuevo caluroso, casi 31 grados de temperatura, que no granos. Pues, claro, los granos salen con tanto calor, ¿no? Parece que estemos en julio o en agosto, más que en septiembre. Bueno, pues el Elche se olvida de la Copa, deja las lamentaciones de la Copa del Rey para centrarse en la Liga, que es en lo que tiene que centrarse y en lo único que le queda, que no es poco. 41 partidos por delante para enderezar el rumbo torcido de esta primera semana de competición oficial, donde se perdió frente al Huesca y la imagen no fue buena, se perdió y cayó eliminado frente al Cartagena, la imagen fue mucho mejor, pero como pipiolos cayeron en la trampa y perdieron un partido que tenían ganado, y lógicamente, pues esas dos derrotas han hecho daño, sobre todo anímicamente, pero sobre todo en el entorno, no sé yo, en el vestuario, cómo habrán caído estas dos derrotas. Hombre, fastidiados estarán los futbolistas, porque a nadie se le escapa que todos queremos ganar. Imagínense en competición oficial y en profesionalismo. Si a nivel amateur todos queremos ganar, pues si encima te pagan y tienes detrás una ciudad y una afición y unos directivos y un técnico que te aprietan, pues más querrás ganar, ¿no? Está claro que no les habrá sentado nada bien, pero es evidente que en el entorno blanquiverde, en la calle, en la ciudad, en los mentideros, en las barras de bar, pues la gente ya duda, ¿no? Igual que hace una semana exactamente, a estas alturas, antes del comienzo de la Liga, había, no diría yo euforia, pero sí mucho optimismo, pues ahora no diría yo todo lo contrario. Es decir, no creo que haya un gran pesimismo, pero sí que nos ha pegado el bajón, ¿no? Es como cuando tienes un estado de euforia tremenda y luego te pega el bajón. Pues ahora estamos en eso, en bajón, de una sentada en tres días, nos ha pegado el bajonazo, ¿no? Y estamos ahora que mucha gente no sabe a qué carta quedarse. Parecía el Elche que era bueno y ahora no lo es tanto. Pues miren, el Elche era igual antes de jugar frente al Huesca y después de caer eliminado frente al Cartagena. Exactamente igual. Y los que pensaban, y yo soy de los que pienso, que esta plantilla es mejor que la del año pasado, porque tiene más fondo de armario, porque tiene fichajes que tienen que explotar, y porque, en definitiva, creo que va a quedar por encima del puesto, fue el 13 o el 14 que quedó el año pasado, sí, por ahí quedaría, porque perdió los últimos cuatro partidos, como casi siempre al final de las ligas. Yo sigo pensando que este Elche va a luchar entre los 10 primeros toda la temporada. Por un partido no me va a cambiar la opinión, pero hombre, habrá que darle un margen de confianza al equipo y al técnico, que, como decía Claudio hoy, es el mismo que cuando cogió el equipo como colista y acabaron pues con bastante tranquilidad salvando la categoría. Hombre, lo que es evidente es que no han empezado bien. Algo está fallando, sobre todo atrás. 5 goles en 2 partidos en contra no es precisamente el mejor camino para ganar partidos. Claudio lo sabe. Esta mañana han estado viendo el vídeo durante algo más de una hora para intentar erradicar los fallos. Se ha estado haciendo hincapié en la estrategia, sobre todo a la hora de defender esta semana. Y bueno, pues vamos a ver si se pone en marcha para que el próximo domingo el equipo dé otra imagen, pero sobre todo consiga un resultado. Yo creo que a este equipo le hace falta un buen resultado. Un buen resultado es una victoria. En el peor de los casos, no perder en Soria. Saldría fortalecido, y creo también que a este equipo le hace falta todavía mucho rodaje. Una cosa es que Claudio quisiera que el Elche empezara muy bien la temporada, pero claro, lo quiere Claudio y los otros 21 entrenadores de segunda división y los miles de entrenadores que entrenan en todas las ligas del mundo. Todos preparan las pretemporadas para empezar bien las ligas. Pero hombre, no olvidemos que ha habido 12 fichajes y que solo quedan 10 futbolistas del año pasado. Es decir, el 60% del equipo es nuevo. Y ahí hay que unir a esa tropa, ir metiéndola poquito a poco y sobre todo ver el rendimiento que pueden dar futbolistas que a mí me parecen muy interesantes. No voy a empezar otra vez a decir nombres, pero creo que hay de los 12 que han venido, hay 5 o 6 que desde luego yo creo que pueden mejorar lo del año pasado. Por cierto, para el partido del domingo a las 6 en el Municipal de Los Pajaritos frente a un ex primera, Numancia de Soria, destacar que ahí va a haber algún cambio. De momento ya en la portería lo va a haber, con la presencia de Jaime por Willy Caballero. El argentino, como saben, vio la doble amarilla, es decir, expulsado y no podrá jugar el domingo, por eso lo hizo en la Copa del Rey. Y además creo que también Claudio tonto no es y va a intentar buscar alguna solución mejor de lo que se exhibió en el partido frente al Huesca. Ya a partir de ahora hablaremos de siempre comparaciones y referencias en la Liga, porque la Copa ya poco o nada importa ya. Y en ese sentido, frente a la Liga, creo que ahí puede haber cambios en ataque. Buscará posiblemente la chispa, la velocidad de Juli, no es descartable Molina, la conexión Juli-Molina, los dos alcoyanos, pues que cada vez que juegan demuestran que tienen un feeling especial y además que físicamente están muy bien. Y ahí pues los que podrían pagar el pato o podrían caerse serían Jandro y Pereira, por ejemplo, podrían ser una de las posibilidades. De todas formas, habrá que ver también si en defensa hay algún cambio. Lo veremos mañana, último entrenamiento y lista de convocados. Por cierto, Saúl es la única duda. El otro día sufrió una tarascada importante en el partido frente al Huesca y bueno, pues ha estado toda la semana entrenando a un nivel inferior, a otro ritmo, y aunque Saúl es un hombre importante para Claudio, pues mañana le esperará a ver si se lo lleva o no se lo lleva en la convocatoria. Bueno, pues todo el trabajo ya encaminado al partido del próximo domingo frente al Numancia, esa es una piedra de toque ya muy importante. Los ex primeras, Recreativo de Huelva, Betis y Numancia, lógicamente son favoritos, están en las quinielas de los que en teoría lucharán por el ascenso. Siempre de los que descienden, siempre hay alguno que se cae y no solo no lucha por el ascenso, sino que se hunde y se mete en la parte de abajo. No sabemos cuál será y si va a ser alguno, pero de momento esto acaba de empezar y yo siempre digo lo mismo, aquí siempre hay que dar un margen de confianza y confiar en el técnico y en la plantilla, por lo menos los primeros 6 u 8 partidos, que es cuando ahí ya se tiene que ver si el equipo se ensambla o no se ensambla. Claudio tiene una ventaja y es que en el equipo titular el otro día puso a 8 de los del año pasado, o sea, y no va a haber revoluciones. Si no modifica mucho el equipo y mete 1 o 2 cambios, esa maquinaria tarde o temprano tiene que funcionar. Tampoco nos olvidemos que hay jugadores que les cuesta coger más el ritmo que a otros, y si añadimos que algunos de ellos son importantes, pues más todavía. Recordemos que Achiari el año pasado, hasta el mes de octubre, noviembre, no vimos al verdadero Achiari, y es precisamente uno de los ejemplos de los que quizás le cuesta un poquito más coger el tono que a otros. Cuando veamos al mejor Achiari, al mejor Santos, al mejor Saúl, lógicamente falta todavía ese pozo que tenía Fernando Niño en defensa. Vamos a ver quién cubre esa carencia, si es Cena o es Martí Crespí, vamos a ver. De todas formas, insisto, el equipo está todavía en rodaje, pero es importante empezar ya a sumar puntos para que la presión no les pueda. En este caso, como en todas las temporadas, cuando un equipo se hace más bien nuevo, y recuerdo que el Elche este año tiene un 60% del equipo nuevo, con 12 fichajes de los 22 con los que cuenta Claudio, lo importante en este caso es crear un equipo, pero no solo fichar, sino crear ese bloque que yo creo que Claudio más o menos tiene creado. Y bueno, pues luego, lógicamente, mantenerse unidos es un progreso y trabajar en equipo es el éxito, es la consecuencia natural si se ha hecho bien el trabajo. La climatización, el bienestar, la calefacción, el calor del hogar, las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos bien. pronto abrirá en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Próxima inauguración de Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Sun. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. La Alacena del Clare. Dícese del lugar donde las celebraciones de boda son recordadas por y para siempre, haciéndolas inolvidables. Inolvidables por la elaboración y presentación de sus platos, por el encanto de sus salones. Inolvidables por el trato exquisito y porque tus invitados quedarán maravillados. Reserva ya tu boda para 2009 o 2010 en la Alacena del Clare e infórmate de lo que te ofrecemos. Así que, ¿te casas en la Alacena o simplemente te casas? La Alacena del Clare, carretera Crevillente frente Carrefour, Elche. Con NET más limpio. Y ahora más servicios. NET, mantenimiento de jardines y piscinas para particulares, comunidades y empresas. NET, asistencia domiciliaria, atención a personas mayores y dependientes. NET, limpieza y tareas del hogar, cuidado de niños. NET, más servicios, una apuesta brillante. En limpiezasnet.com y en el 902-88-44-77. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, me mandaba el otro día un buen oyente un email, un escrito en el que quería manifestar su apoyo al Elche Club de Fútbol. Dice, a pesar del resultado de la primera jornada de Liga, dice este oyente, Sergio Sabuco, yo he sido abonado del Elche en los tiempos del sufrimiento en Segunda B, pero por circunstancias personales no lo he sido en los últimos años. No obstante, este año me he sacado el abono y he vuelto a sentir la ilusión de ir al fútbol, aunque en este partido de Liga se haya perdido, me refiero lógicamente al del Huesca, porque hay que decir que esto no es como comienza, sino como acaba. Con todo, quisiera expresar a la afición de Elche que hay que tener fe, ilusión y esperanza para este nuevo proyecto deportivo que acaba de empezar y que al final vamos a desear que nos dé la alegría que tanto necesitamos los aficionados del Elche. Esto no deja de ser un deporte en el que para que uno gane, otro tiene que perder. Y eso no hay que olvidarlo, porque hoy en día es muy fácil ser aficionado del Barça, que es el equipo que casi siempre gana. Bueno, últimamente gana siempre, no casi. Pero ser aficionado del Elche es mucho más difícil, porque se tiene que sufrir para ganar. Pero con ese sufrimiento, esperemos que pronto todos puedan y podamos disfrutar de una liga a la altura de los aficionados del Elche de toda la vida, que no es otra que la de Primera División. Así que en este caso es un ejemplo de un buen aficionado que en los últimos años, casi una década, no ha podido abonarse por diferentes asuntos particulares, personales, y que bueno, pues ahora ha hecho un esfuerzo y que está, yo creo que demostrando que no hay que dejarse llevar por un resultado. En este caso hay que dejarse llevar por un sentimiento, por un amor a unos colores. Que sí, que siempre existirán los que solo se dejan llevar por el resultado. Y si va bien me hago y si no, no me hago. Bueno, bien. Cada uno, este es un país afortunadamente libre y democrático y puede hacer lo que le venga en gana. Aunque si va bien, luego le saldrá más caro. Lógicamente tendrán que pasar por taquilla, y más este año. Bueno, después de la eliminación de Copa, Juan Carlos Ramírez, el vicepresidente del club, decía que confían ciegamente están a muerte con Claudio y con la plantilla, mientras que el presidente decía que, bueno, tiene miedo a empezar otra vez la liga perdiendo. Le preguntamos a Claudio, bueno, pues si se ha sentido arropado en estos momentos, bueno, un poquito duros, diríamos, ¿no? Todavía no quiero utilizar ni mucho menos la palabra crisis, que esto acaba de comenzar, pero claro, que no ha empezado el Elche como se esperaba. Pues a mí esta situación me fortalece y me llama mucho la atención ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, me llama la atención entre comillas, estoy acostumbrado. Cosas que no hay que comentar. No, hombre, no. Pues lo que se pueda comentar por ahí y tal, pero no hay que hacerle caso. Creo que el equipo está fuerte y lo único que nos falta es, pues, ganar, sacar un resultado positivo en Soria, y si no ganamos, por lo menos no perder. Bueno, en ese sentido Claudio lo tiene claro, sigue con la misma confianza y así lo sigue demostrando. Ha dicho, entre otras cosas, una frase que deja muy claro que, bueno, que él no ha cambiado, que sigue siendo el mismo. Bueno, yo espero que así sea. Pues esto no hace más que empezar y, bueno, yo sigo siendo el mismo del año pasado, ¿eh? O sea que sigo siendo el mismo que cogió el equipo cuando estaba mal, y por eso yo dije en un principio, cuando todo decía que la cosa pintaba bien, yo decía que también pintaba bien, pero todo iba a depender de los resultados. Equipo hay como para hacer las cosas bien, desde luego. Pero bueno, esto no hace más que empezar. Sí es cierto que el resultado negativo pues te quitan confianza, ¿no? Pero para eso estamos los entrenadores y el cuerpo técnico, ¿no? Para animar a los futbolistas y para concienciarlos de que queda muchísimo y que, uff, uno tiene que venir de estas, madre mía. Supone, pues, lo que te he dicho, si hubiésemos ganado en la Copa, por ejemplo, pues seguramente pues estaríamos hablando ahora de otra cosa, ¿no? Pero lo verdaderamente importante para mí en este caso es que bueno, pues nos han apeado de una competición en la cual yo, pues, tenía mucha fe, pero sé que al final es difícil de llegar, porque al final llegan los de siempre, ¿no? Pero de cara al trabajo del grupo, pues me hubiese gustado, y ellos están dolidos también por eso, porque, bueno, pues a la gente que va a tener menos minutos, estos partidos le vienen de maravilla, ¿no? Entonces, un poquito... No, pues es que no, si es que yo el vestuario está normal y corriente, o sea, es que no sé yo... Ese pesimismo, vamos, es que... No lo entiendo, de verdad. Pero bueno, es algo que siempre se ha vivido aquí en esta ciudad. Y, sí, es indudable, pero yo lo entiendo perfectamente, porque son tantas las decepciones. Pero vamos, que esto tiene que cambiar. Y, pues que piensen lo que quieran. Nosotros estamos trabajando a diario con la misma intensidad. Yo me encuentro más fuerte que nunca. Sí, creo que es lo importante y vamos a por todas, vamos. Ya. Luego está, pues eso, o bien que el contrario esté más acertado, o bien que nosotros estemos más acertados, o sea que... Bueno, es que el equipo que sacó seguramente no vaya a ser el que va... El Numancia. Va a jugar de inicio. Bueno, pues tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene gente experimentada... Gente con envergadura física, en teoría es un equipo bastante bastante compensado en todo, ¿no? Pues aprieta bastante, hace presiona muy arriba y bueno, vamos a ver. Sí, casi todos, menos Saúl, que entró ayer con el grupo. La única duda, Saúl. Vamos a ver mañana, a ver, pero lo dudo. Hombre, duda que pueda estar. O sea, hay gente nueva, hay gente que... Posibles cambios. No, hay gente que igual haya bajado un pelín el pistón en relación a otros partidos en cuanto a la pretemporada, me refiero. Y bueno, pues, para eso los demás. Para eso hemos hecho la plantilla que hemos hecho, ¿no? Para que si no haya tanta diferencia a la hora de elegir como nos podría pasar a lo mejor el año pasado, ¿no? Entonces, por eso estoy muy tranquilo y con muchísimas ganas, o sea que... Sí. No, pero si es que por más hincapié que hacemos... Saber manejar los partidos. Tenemos un equipo ambicioso, si es que no es otra. Si tengo que definir a mi equipo es eso, ambición. Pues hemos estado viendo una hora de partido, hemos estado viendo. Y hay una jugada Que me sobra hasta un futbolista para atacar. En vez de defender. Y casi no tiene la contra, fíjate. Y el resultado era a favor. Cuando íbamos con 0-2, 1-2 ya, minuto 40 y tanto ya, el partido se tiene que haber acabado. Pero bueno, no fue así. Aún generamos ocasiones de gol. No las aprovechamos, porque si las aprovechas, pues estaremos hablando de que el equipo fue ambicioso, de que el equipo fue a poner partido en todo momento y que bueno, pero como no se dio así, pues pecamos de picardía y no sé por dónde cogerlo. Pero positivamente. Cambios en el 11 para jugar el domingo, buscando más velocidad. Mejorar, claro, algunos aspectos. Sí, la velocidad sabes que está ahí. Entonces hay que aprovecharse. Yo confío plenamente en Javi, igual que Javi Lara, que los demás. Como él dice, creo que lo he tratado como a uno más. Él sabe que yo no regalo nada, ni él y los compañeros saben que yo no regalo nada. Aquí hay que currárselo y ganárselo. Si es que se duerma, ya lo dicen en su vida, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que le costó aparecer un poco en el partido, pero bueno, cuando apareció dio muestras de su calidad, ¿no? Le falta, pues, quizás un pelín, a veces, un poquito atascadillo, pero eso es el cambio de categoría, tiene mucha más velocidad, y yo creo que en cuanto corrija eso, pues, ya se lo unimos, la calidad que tiene, pues es un jugador muy interesante. A mí eso no me molesta. Es que un jugador quiere hacer más de lo que... Yo quiero que la gente sea atrevida. A mí el jugador que se esconde y esto no lo quiero. Que sean atrevidos, imaginativos, porque eso al final es lo que te va a dar los puntos. Eso y una buena solidez defensiva, claro. Pero ya no desde el aspecto de balón parado, porque anteriormente a esa jugada posiblemente hay algunos detalles que vosotros no os dais cuenta, pero nosotros sí que nos damos cuenta que a lo mejor si hubiésemos defendido mejor esa situación, en cuanto a lo mejor una segunda jugada, un rechace, pues seguramente no hubiese dado lugar a forzar un córner, y que luego no la empaqueten. Que todo, hay cosas que se pueden evitar mucho antes de que pasen. Está viendo y digo, perfecto, pum, un rondito ahí, pam, pam, pam, pam, pam. Pero es que aún así, si estamos precisos en el último pase, generamos hasta una ocasión de gol. Ahí nos precipitamos en la última, que nos la quitamos un poquito de encima, pero es eso, si es que tocando, tocando, tocando, al final aparece lo que buscas, que son situaciones de gol. Tocando, tocando, tocando, el contrario se desordena porque llega tarde la presión, por lo que queramos, se crean espacios en las espaldas y es lo que hay que aprovechar. Y el otro día fue, pues, un poco eso. Pues a mí esta situación me fortalece y me llama mucho la atención ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, me llama la atención entre comillas, estoy acostumbrado. Cosas que no hay que comentar. No. Pues lo que se pueda comentar por ahí y tal, pero no hay que hacerle caso. Creo que el equipo está fuerte y lo único que nos falta es, pues, ganar. Ganar, sacar un resultado positivo en Soria. Y si no ganamos, por lo menos no perder. Como siempre, ¿eh? La idea del equipo este año es esto, es que a la hora de jugar el balón, que sea un equipo alegre, que sea un equipo con las ideas claras, con mucha movilidad, con rapidez, de pensamiento, de todo. Y luego a la hora de defender, que seamos un equipo antipático. Y esa es la idea. Y creo que lo estamos haciendo, lo que pasa es que, bueno, pues hay detalles que tenemos que pulir, pero igual que nos pasa a nosotros, le pasa a los demás equipos, ¿eh? O sea, no sé, hay que... Porque todos los partidos que veo... Son todos del mismo corte, ¿eh? No hay nadie fijo, ¿eh? Sí. Más o menos, sí. Bueno, el 11 titular. Y ya por último, decía que no habrá revoluciones, que dará continuidad al equipo, pero que lógicamente puede haber ahí algún cambio, buscando velocidad. Ya os he dicho, Juli Molina por ahí podría estar. No hay que descartar, bueno, pues que le haya gustado Generelo. Aunque el otro día, bueno, no se vistieron Samuel, Achiari, Usero, Santos y Saúl, lo que parecen sin duda hombres fijos para Claudio Barragán. Bueno, y Jaime jugará, así hablaba el técnico del Elche sobre el portero. Bien, motivado, con ganas, Y bueno, no meterlo, en principio iba a jugar la copa, pero después de darle vueltas, no nos podíamos arriesgar, ¿no? A que se pudiera lesionar o que lo pudieran esforzar o cualquier cosa, ¿no? O sea que, está con ganas, vamos a ver si tiene suerte y hace un buen partido. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboree los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Ya están aquí los últimos días locos de Calzados Gázquez Bravo. Aprovechate y llévate tus zapatos nuevos desde tan solo 1 euro. Y los zapatos de piel desde tan solo 10 euros. Los últimos días de Calzados Gázquez Bravo son una locura. Zapatos de 1 a 12 euros. Créetelo, ven y compruébalo. Calzados Gázquez Bravo, estamos en Capitán Antonio Mena 101, Elche. Si aún tomas el biberón, o ya llevas dentadura postiza, si te criaste con el Megatrix, o cantaste con los siripiticláuticos, si cada mañana sueñas con la jubilación, o el sol siempre te encuentra bailando, nos da igual, lo único que necesitamos es que estés muy orgulloso de tu ciudad. Buscamos protagonistas para la nueva campaña de Elche. Ven los días 7 y 8 de septiembre al Centro de Congresos de 10 a 8 y conviértete en la imagen de tu ciudad. Casting de la ciudad de Elche. Ayuntamiento de Elche. Comercial Persianera. Todo para el profesional de la madera. Mi bebé, tu tienda de puericultura en Torrellano ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en la avenida Índice 47, justo en la carretera Elche-Alicante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi bebé en Torrellano. Teléfono 96-568-2117. Muy pronto abrirá en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Próxima inauguración de Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Sum. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la Vila 12, tras Mercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el fin de semana ya nos trae muchos partidos atractivos, como por ejemplo en tercera división, el que va a disputar el Elche ilicitano, a por la segunda victoria el equipo de Capón, que juega mañana sábado su primer partido en casa ante el Villarreal C. Tras lograr los 3 primeros puntos en el inicio liguero frente al Ribarroja, el Elche ilicitano buscará la segunda victoria para buscar el liderato. Se va a disputar el partido mañana en el campo Dieciborra de la Ciudad Deportiva a las 6 de la tarde. Y apasionante también el partido entre el Crevillente y el Torrellano. El Crevillente, al que todos apuntan como uno de los gallitos importantes para comandar la tercera división. El domingo a las 6 de la tarde en el municipal Enrique Miller Miralles de Crevillente, Crevillente-Torrellano. Comienza la competición juvenil. Hay que destacar que el Elche Juvenil comienza el domingo frente al Villarreal a partir de las 11:30 en el 10 Iborra. Eso en la División de Honor, y también en la Liga Nacional. El Elche B jugará frente a la Roda el domingo a las 10 en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Señores, lo dejamos aquí. Recuerden que el próximo domingo desde las 6 es el partido, a las 5:30 estaremos en sintonía COPE, Cadena 100 e InfoExpress para contarles ese apasionante Numancia Elche. Gracias, saludos, feliz fin de semana.